nada, estamos en la misma situación de hace 3 semanas, estamos sin luz, sin agua, sin gas, nos ha cortado todo el dueño. En los departamentos, nada, están re mal, en realidad se nos llueve todo adentro, las canillas nos pierden todas, nos tenemos que estar bañándonos en balde porque no tenemos ni calefón ni termotanque. Tenemos un minado, minado, minado de cucarachas, tengo fotos, yo saqué fotos, todo, hice video para que vean que no es mentira lo que estamos diciendo. Tenemos, por ejemplo, las canillas, le tenemos que poner un balde abajo porque se nos pierde todo. Inundación, ahora estamos sin luz, hace 3 semanas. Yo ahora estoy acá en la municipalidad, ya hace 3 semanas que venimos de la municipalidad a provincia, hablamos con MEACA, con todos ya hemos hablado. Y la verdad que, por ejemplo, yo hoy a la mañana recibí un mensaje de Juan Pablo MEACA que me dice: mira, para mí que lo mejor es que busquemos otro lugar, pero no tengo otro lugar yo. Yo estaba en situación en la calle y me ayudaron con subsidios para pagar el alquiler. Los subsidios se retrasaban y ahí fue cuando nosotros nos retrasamos con el pago y por eso es que el dueño nos cortó todo. Y hace 3 semanas que estamos así, yo junto a 3 familias más. Yo tengo una niña de 3 años, después otra chica tiene 21 años, tiene 2 niños, después hay otra chica de 30 años que tiene 4 niños. Y así estamos. Y hay 2 chicas más, que por ejemplo una tiene 2 niños, que también 2 por 3 le cortó la luz y ella no quiere, digamos que no quiere salir con nosotras por el asunto de que él le escribió diciéndole de que si ella también se prendía en esto, la iba a dejar en la calle. Y a nosotras, como nos quiso desalojar y no le dimos el lugar, entonces agarré y nos cortó todos los servicios.